y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y diéronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: agua hemos hallado. Y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba hasta este día. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, heteo, y a Basemat, hija de Elón, heteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Fin del capítulo 26.